Las 9:26 minutos, seguimos en la mañana kermesera, momento de charlar unos minutos con el presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo te saluda de Kermés, buen día, ¿cómo andás? Hola Pablo, buen día, saludos a todos y a todas, ¿cómo va? Bien, bien, todo tranquilo por acá, Hugo, esperando a ver qué nos contés lo que han escrito, opinado los columnistas de los diarios Clarín, La Nación, Infobae, los denominados diarios del establishment. Sí, hegemónicos, dominantes, sí, bueno. Sí. Con esos calificativos. Muy enfocados en el tema electoral. Ah, mira. Mucho más que la población y mucho más que la dirigencia política, me parece, al menos en público, ¿no? Sí. Con notas coincidentes en estos tres medios respecto de la situación de Juntos por el Cambio, la oposición. Porque, bueno, como veníamos de una sucesión, digamos así, de declaraciones o pronunciamientos de dirigentes de ese espacio, públicos, y hacían notar, digamos, las diferencias internas, las disputas por las candidaturas, que son bastante normales en toda fuerza política, digamos. Pero como había cierto nivel de exposición, esto inquietó a la oposición mediática y hay varias notas pidiendo un poco de orden y cuidado, digamos, con vistas a las elecciones de noviembre, con un objetivo descrito en la nota de ayer domingo del jefe de redacción de Clarín, Ricardo Kirchhoff, quien dice que Juntos por el Cambio debe actuar de manera tal que en noviembre, donde, según dice, no va a haber un cambio político extraordinario, no va a pasar nada muy especial en términos de resultados, pero dice que Juntos por el Cambio debe evitar que el oficialismo avance en la Cámara de Diputados hacia el quórum propio. Entonces, que trabaje para eso. Recordemos que una semana antes el mismo columnista le había dicho a Horacio Rodríguez Larreta que debe fortalecer su precandidatura presidencial para 2023, pero cuidando de no dejar gente de Juntos por el Cambio en el camino, sobre todo a los ultras, ¿no?, a los extremistas como Macri y Patricia Bullrich. Bueno, ahora sigue la línea de asesoramiento público, digamos, de Clarín a Juntos por el Cambio, haciéndole esta marcación, que en la Cámara de Diputados no vaya a ser que el Frente de Todos, tras las elecciones de noviembre, avance hacia el quórum propio. Y esta misma línea, este mismo casi texto, podríamos decir, fue publicado por otro columnista en Infobae, Ricardo Carpena, donde dice lo mismo. Es una nota además bastante curiosa, publicada también ayer en un lugar preponderante de ese portal de noticias, porque bueno, se basa en un tema también muy tratado estos días, que fue la muy desafortunada frase del presidente Fernández sobre la composición de la población de Argentina, México y Brasil, ¿no? Sí. Que les permitió un festival, por supuesto, a los medios opositores. Sí. Pero refiriéndose a eso, este columnista dice, empieza su nota así: la felicidad nunca es completa. ¿Y por qué dice esto? Porque dice que a pesar de los errores del presidente Fernández y del gobierno, Juntos por el Cambio no puede asegurarse que estos errores se vayan a expresar en votos en noviembre. Entonces, por eso, la felicidad nunca es completa. Sí. Para ellos. Claro, sí. para él y para su bolsillo y sí, para su medio, no sé para quién será, pero en definitiva es eso lo que termina, casi una confesión, ¿no? Sí. Ideológica, económica, vaya a saber uno. Así que bueno, ahí hay un llamado bastante persistente. Hace una semana en La Nación había salido una nota de Claudio Jacqueline diciendo que bueno, que Juntos por el Cambio está en un laberinto, que Macri no actúa como árbitro ante las diferencias internas y que la Reta hace un permanente tacticismo, así dice. Además lo tipifica, digamos, en términos de diagnóstico, no ya político, sino psicológico, porque dice que padece una fobia al conflicto, la Reta, una referencia a esta impostura de la Reta de que es amigo de todo el mundo y no quiere pelearse con nadie, que se vio que es toda una cosa de laboratorio, ¿no? Porque sí, después manda a la policía de la ciudad a reprimir a los enfermeros, claro. O sea que no es que le tiene miedo al conflicto, sino que actúa de. Y bueno, y dice el columnista de la Nación que así la marcha hacia la elección de noviembre no es muy buena. Así que bueno, ahí está centrada la preocupación. También con el telón de fondo de lo que les va quedando de margen para seguir atacando el plan de vacunación y la llegada de dosis, ¿no? Uh-huh. En ese sentido hay como una pérdida del terreno, porque bueno, las vacunas siguen llegando, el número de vacunados avanza, si bien obviamente todos desearíamos que esto hubiera marchado mejor, pero ya sabemos que en el mundo faltan las vacunas, y además el hecho de que Argentina ya está efectivamente, y en términos prácticos, en el desgraciadamente muy pequeño número de países que intervienen en la producción de vacunas. O sea, hoy llegan casi 1 millón de vacunas de AstraZeneca que fueron fabricadas aquí y envasadas en México, en base a ese convenio anunciado el año pasado. Sí. Y avanza el tema del envasado de la Sputnik aquí. Claro. Entonces eso lo pone al país en un lugar muy especial y bueno, es muy difícil de negar eso. De hecho, el título de tapa de esta mañana en Infobae, digo por decir tapa, el principal título, sí, del día a la mañana era que Argentina llega hoy a 20 millones de vacunas. Claro. Y hay en Clarín también, en el Clarín en línea en este momento también está ese título muy chiquitito, ¿no? Pequeñito, medio que hay que usar una lupa para encontrarlo, pero bueno, no deja de ser llamativo que lo incluyan, porque normalmente no lo hacen de ninguna manera. Sí. Por supuesto está la nota en contra, ¿no? La nota ya casi es un clásico, los lunes publica un columnista Sigal, que esta vez en la edición de hoy se dedica a mostrar por qué el costo de traslado de la vacuna Sputnik es superior al costo de traslado de la vacuna Sinopharm, que viene de un laboratorio chino. Está bien. Bueno, hace toda una cuenta ahí, que bueno, no hay mucho para decir, además la diferencia es una diferencia relativamente pequeña respecto de la magnitud del gasto que representa. Y es mejor decir inversión que gasto, claro, la verdad. Sí. La inversión que representa tener vacunas, ¿no? Claro, el objetivo final es salvar vidas con la vacunación. Claro, exactamente. Sí, no podríamos hacemos muy mal si lo llamamos gasto. Claro, ¿no? Sí, más vale. Y sí, lo último, Pablo, si tengo 10 segundos más. Sí. Es que hay este enfoque electoralista, digamos, que comentábamos recién, va de la mano con un rachas de ataque al gobernador bonaerense Kicillof, algunas desopilantes de alguna manera, ¿no? Ayer hubo dos notas en la tapa de La Nación, los primeros lugares de La Nación, descalificándolo, volviendo a la figura del marxismo, de la Federación Rusa, de la Unión Soviética, un macartismo mezclado con una nota en la que se mezclaba su presunto marxismo con sus condiciones físicas, que tiene admiradoras que lo ven como sex symbol, bueno, una nota estrafalaria que destila odio hacia el gobernador, que es objeto frecuente de esta clase de ataques. Yo ahí no pido disculpas, pero no puedo explicarme bien por qué hay una predilección tan alta en La Nación y en Clarín, sobre todo. En Infobae no tanto, debo decir, en atacar al gobernador bonaerense, de quien el viernes pasado Clarín escribió además no solo que manipula como un títere al ministro de Economía Guzmán, que es algo que Clarín viene diciendo hace muchas semanas, sino que ahora agregó dos ministerios más que maneja él. Así que yo no sé si no se dan cuenta que en realidad, sí, este señor gobierna la provincia de Buenos Aires, pero además tiene maneja tres ministerios nacionales, es una especie de fenómeno, ¿no? Sí, seguro que no, a las 7 no se pone a ver Netflix. Claro, por lo menos eso. No. Así que tal vez de alguna manera lo están favoreciendo sin darse cuenta. Sí. Pero bueno, sí, dicen que maneja no solo Guzmán, sino también maneja Culfas, al ministro Culfas, y que también maneja el Banco Central, a Miguel Pese. El Banco Central también, verdaderamente, por el poder que tiene, la capacidad de incidencia, también podemos considerar una gran organización, ¿no? Así que tenemos Kicillof para todo. Dentro de poco lo pondrán a dirigir la selección de fútbol, ahora que está la Copa América. Sí, ¿no? Y mire, es lo único que le falta. No faltará mucho para que digan eso. Hugo, un placer como siempre, muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Hugo Muleiro, el presidente de Comunicadores de la Argentina, con su columna semanal aquí en La Mañana Carremesera. El ministro Lavacoches y la monja. La doctora, el desempleado, el periodista. La travesti, la piba.